Acá estamos ya ahí terminando enredando las mañanas del día de hoy. ¿Quién no podía dejar de estar acá en Enredando con esa columna que todos los martes tenemos? Y es Pablo Brambilla. Buenos días, Pablo. A todos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y Bien. tú? Qué calorcito, Calor, no se va, calor. ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Dónde encontrás calorcito? Bueno. Hay que vivir con él, hay que aceptarlo. Sí, bueno, Para que estamos se en vaya hay que verano. aceptarlo, porque si llamo tanto se queda, ¿viste? No, además en invierno lo vamos a estar llamando de vuelta. Sí, Sí, seguro, claro. Así que, bueno, somos que un poco quejosos también, Sí, ¿no? totalmente. Sí, sí, sí. Quejosas. Pero bueno, se está pasando de rosca también, ¿no? Un poco. Estos Sí. últimos días, arriba, ya cerquita de los 40 grados, ha Lo que pasa estado. es que empieza muy temprano y viste el veranito. Igual déjeme advertirle lo siguiente, hoy 6:30 de la mañana, Sí. un horario fantástico, porque claro, amanece cada vez más tarde. Claro. Y por lo tanto, el fresco se hace sentir. Lo que quizás ya era un calentamiento, vamos a suponer, de la chapa del techo de cualquier oyente oyenta, Claro. que comenzaba a las 6 o 7 de la mañana, ahora Sí. ya arranca eso de las 8, 9, ¿no? Claro, claro, claro, Y no es claro. lo mismo, no es lo mismo sin ningún tipo de dudas, ¿no? No, por supuesto, sí, la amplitud térmica se va a ir, esperemos, ¿no? Que se vaya a ir ampliando un poquitito además. Sí, Pero claro. bueno, en Buenos Aires lo que no se va, ya se sabe, es la humedad y bueno, en fin, Ay. eso no podemos hacer nada. Bueno, como no podemos hacer nada, evidentemente, con los medios masivos comerciales y estatales, ¿no? Siguen planteando las cosas de un modo muy extraño. Hoy quisiera un poquito trabajar la idea de los números. Ajá. Me pareció que cuando iba recorriendo las noticias, iba pispeando a ver qué era lo que había en los diarios y en la radio y la televisión en estos días, todo me llevaba más o menos al mismo punto. Precios, paritarias, servicios, trabajo, desempleo, ganancia de las empresas, de los bancos, de las mineras. En definitiva, todo se reducía en la información, en la difusión de la información, a un número. 5% le quitan de subsidio a las mineras, Sí. no de subsidio, sino de, bueno, un poquito lo que se recaudaba por parte del Estado, ¿no? 5%, claro, exactamente. En el caso, bueno, los aumentos de luz, que 300, que 500, que 700, un poquito quedaba recortado en esto. También aparecía lo mismo con las paritarias, no que 23, no que 21, no que 24, mejor 40, 35. ¿De qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Cantidad de desempleados, más de 20.000, menos de 20.000, pueden llegar a 100.000. En tal lugar son 600, 500. ¿De qué estamos hablando? Un poco me gustaría ilustrar de alguna manera todo esto que estuve mirando y después lo profundizamos un poquito más a propósito de esto de la idea de que me parece que los números no cierran o en todo caso representan la realidad de un modo muy particular. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan. El 1% quiere esto torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda, el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Buenos días, buenos días. Nuestro gobierno está comprometido a reducir la inflación y le hemos dicho que va a ser un camino que va a llevar 2 a 3 años llegar a tener una inflación como los demás países de Latinoamérica y del mundo. 5, 3, 5, 3, 4, 5, 6. Nosotros estamos muy contentos para atesoramiento de 2 millones de dólares por mes. 40% es razonable como cifra. No, me parece que no condice con la realidad. Necesito acariciar tu piel. Porque con una mano en el corazón, ¿le parece que si le dan el 20 o el 25% aumento a un trabajador, al menos acompaña la inflación? Yo creo que sí. Tenemos que lograr que 1 más 1 sea igual a 3. 5, 3, 5, 3, 4, 5, 6. Para lograr que la Argentina vuelva a crecer. Marco y Marco, no hay nadie, no puedo más. El mes de noviembre arrojó una inflación de 2,2%, diciembre 3,8%, enero 3,6%. El acumulado en estos últimos tres meses es casi 10%, 9,9% para ser exacto. Aumentos de tarifas eléctricas en la capital federal y en Gran Buenos Aires, incrementos que llegarán hasta el 500% en la mayoría de los casos y en otros hasta los superarán. Quien lo anunció fue el ministro de Energía, Juan José Aranguren. La medida apunta a ahorrar 4.000 millones de dólares para reasignarlos a tareas sociales. Qué buena noticia que falta energía, porque es que la necesitas cuando un país crece tan fuerte como la Argentina. 5, 3, 5, 3, 4, 5, 6. Un gobierno tiene que hacer lo mismo que hacen cada uno de los que están mirando en este momento en su casa, que es ver cuánto ingresa por su salario y tratar de gastar un poco menos de lo que gana todos los meses. La sabia regla de no gastar más de lo que se entra debe observarse. El equilibrio fiscal debe cuidarse. Eso implica más y mejor recaudación y eficiencia y cuidado en el gasto. Si hay muchos empleados públicos o no en Argentina, ¿y qué hacen? En este gráfico ven la cantidad de empleados públicos que, por ejemplo, tiene Noruega, unos 30 empleados públicos de cada 100 empleados en total en la economía, los que tiene Argentina, que tiene 18 por cada 100, los que tiene Estados Unidos, que tiene 17, Brasil 8, Corea 6 y Colombia 5. Fíjense ustedes que Argentina está en el nivel de los países desarrollados, junto con Estados Unidos. 5, 3, 5, 3, 4, 5, 6. Con un 23% de aumento, imagínate que nos vamos a morir de hambre todo el año. Aparte lo quieren hacer escalonado hasta septiembre. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Con todo lo que va a seguir aumentando todo hasta septiembre, es una cargada. Tenemos que lograr que 1 más 1 sea igual a 3 para lograr que la Argentina vuelva a crecer. 1 más 1, ¿cómo era? No, estoy sacando números. Estoy contando con los dedos. Sí, pero porque no me parece que no saben contar. Tengo un abaco acá, si quieres se lo presto. Y bueno. No me parece que lleguemos. Yo creo que hay gente que tiene distintas utopías, ¿no? Si hay una utopía es que algún día 1 más 1 dé 3. De 3. Claro, claro. Es una suerte de que la revolución es un sueño eterno. O sea, si te doy un 23%, no es un 23%, es un 43%. Bueno, si usted está muy alegre, le da 1 más 1, 3. Es parte de la revolución de la alegría. Ah, es parte de la revolución de la alegría. Bueno, en fin, es cuestión de adecuarse a los tiempos. Claro. 1 más 1 da 3. Sí, claro, sí. Está bien. Bien, un poquito me parece que, a ver, si uno mira para atrás, con el INDEC se podía ver cómo los números podían no representar la realidad, lo que veía. Acuérdense que teníamos un 5% de pobres. Claro. Y nos acordamos perfectamente que la inflación rondaba, qué sé yo, el 10%. Anual. Era una cosa de lo más extraña. Había, prácticamente no había pobres en Chaco, en Formosa, en Jujuy. ¿Qué cosa, viste? Los cuam reclamando, ¿por qué? Si bueno, la gente se queja de llena. Claro, Pero me parece que esto nos lleva un poquito a la idea de que los números, en definitiva, no necesariamente son un discurso verdadero. Actualización de tarifas, ¿no? Está bien, vamos a suponer que había que actualizar las tarifas porque, como dice el ministro Aranguren, una taza de café vale lo mismo que un mes de pago de la luz. Bueno, pero si van a actualizar las tarifas sobre 12 años, ¿para cuándo la actualización de salarios? Claro. Con 12 años de retroactividad, ¿no? Claro. Digo, porque esto de los números es variable, ¿no? Uh-huh. Y en definitiva, esta idea de que el ahorro en el Estado va a ir a los más pobres, bueno, eso hay que demostrarlo. No necesariamente por guardar plata, eso va destinado a determinado lugar. No, ¿no? ¿Sabe qué? Yo, como siempre, hago alguna digresión, discúlpeme. Por favor. A mí me representó inmediatamente a Manzano, cuando dijo que todo lo que se iba a entrar de las empresas que se vendieran, estamos hablando de 1991, por supuesto, iba a parar a los jubilados. Claro. Lo tenemos grabado, ¿no? No es que uno lo recuerda porque cada tanto lo pone otra vez en el aire, ¿no? Exacto. Es una buena... los recuerdos, la memoria sirve para esto, ¿no? Para darse cuenta que no necesariamente esto que se dice en el pasado fue así, ¿no? Veremos en el futuro, pero no necesariamente una cosa conlleva a la otra, ¿no? En todo caso, mi preocupación pasa por el discurso de los medios masivos comerciales y estatales. Fíjese que aparecen los números, como decía, como un discurso verdadero, como un discurso que encierra una verdad. Y en todo caso, como hemos dicho en otras oportunidades, lo que hace es naturalizarla, la realidad. Es decir, uno más uno, bueno, salvo para el presidente de la nación, claro, claro, es dos. ¿Eh? Claro. Con lo cual es una obviedad. El número es una obviedad, no hay mucho para discutir. Pero el número es eso. Sí, sí. Entonces, bueno, me parece que es importante también desconfiar de ese discurso supuestamente verdadero que nos ha traído la modernidad, ¿no? Y por último, no quería dejar de destacar, como escuchábamos recién, la idea de esto de que el gasto público, el déficit fiscal, no es algo nuevo. Lo pasamos en los 90, lo pasamos durante la Alianza y también lo hemos pasado durante el kirchnerismo. El discurso de Asunción de Néstor lo demuestra. Claro. Exactamente el mismo discurso que Macri dio el otro día en la puerta del supermercado Coto. Esta idea de que el Estado es igual a una casa, bueno, es bastante absurdo. El Estado no tiene 40 millones de personas. Mejor dicho, la casa no tiene 40 millones de personas. No, claro, claro. Entonces, administrar o pensar algo, una casa de 40 millones de personas, no es lo mismo que 2, 3 o 4 personas. Sí, aparte uno desde su casa no puede poner la música que le gustaría bailar. En general, baila con la música que le pone otro, ¿no? Exactamente. Y desde el Estado alguna herramienta para poner música tiene. Exactamente. Siempre es bueno tener un grabador propio, ¿no? Claro, exacto. Principalmente, entonces, me gustaría simplemente cerrar con la idea de que por ahí es bueno confiar en la propia experiencia, en la propia sensación, en la propia percepción de lo que vemos, más allá de esos supuestos números que nos hablan de una realidad que no se puede discutir. Porque en definitiva los números lo que hacen es eso, planteada desde el discurso hegemónico, lo que hacen es naturalizar la realidad. Y me parece que hoy en día, ante tanto tecnocratismo, quizás sería bueno plantear un poco esta idea de qué sentimos con lo que vemos. No son 500 desempleados, 1000 empleados, son personas. Uh-huh. No son un aumento de luz. Es en definitiva la imposibilidad de prender un ventilador después porque no lo podés pagar. Claro, ya no un aire. Exacto. No, el aire, olvídese. El aire, olvídese. No, pero mencioné el aire porque estuvimos durante por lo menos los últimos 6-7 años martillados con la idea de que podíamos comprarlo, hay que comprarlo, hay que, claro, consumir, ¿no? Por supuesto. Por eso lo mencioné, entonces sí. Lo convertiremos en maceta, tal vez. Sí, la idea de la necesidad del consumo, del aumento del consumo y los precios y las estadísticas que se dieron durante todo este tiempo en favor de la necesidad de consumir para que el país crezca, era otra verdad relativa, ¿no? Claro. Entonces, ahora cambia esta idea, pero no necesariamente tanto. En definitiva hay que consumir pero de otra manera, arreglando un poquitito algunas cosas. En fin, me parece que es importante, y esto quería dejar simplemente planteado, desconfiar una vez más de algo tan verdadero supuestamente como son los números y las estadísticas que abundan en todos los discursos políticos y mediáticos de estos días. Y si le parece, para cerrar, escuchamos un temita corto de La Tabaré. Bueno. 2x3, llueve. ¿Cuánto vale un amuleto? ¿Cuánto tener un hogar? ¿Cuándo pago mi boleto? ¿Cuándo me voy a bañar? ¿Cuándo pago el alquiler? ¿Cuándo voy a la farmacia? ¿Cuándo pago por comer? ¿Cuándo pago por desgracia? ¿Cuándo compro una frazada? ¿Cuándo compro un cacho de pan? Aunque no me compre nada con el sueldo que me dan. A mí me parece que me están robando. A mí me parece que me están robando. Cuando dicen del amor y del sol y de su brillo, cuando todo irá mejor y no bajan el martillo, cuando habla la maestra de que hay que obedecer y con un dos de la muestra nos estiran para crecer, cuando hablan y hablan mucho, cuando habla un locutor, cuando escupen sobre el cucho, cuando hablan del actor. A mí me parece que me están mintiendo. A mí me parece que me están mintiendo. ¡Miente! ¡Miente! Mienten profesores, periodistas y oradores. ¡Miente! ¡Miente! Mienten los valores, las revistas de colores. ¡Miente! ¡Miente! Mienten los señores moralistas y doctores. ¡Miente! ¡Miente! Mienten los artistas y los deportistas y mienten más los comentaristas y mienten más los psicoanalistas y toda la gente miente y miente y miente y miente más. Todo mentira, todo mentira, todo mentira, todo mentira, todo mentira, todo mentira. Y se va a mentir que todo sea mentira. Entonces algo es de verdad. Libertad por la mitad, cada paso por si acaso, cada depresión por su corazón, cada beso por 10 pesos, cada amor por uno mejor, cada uno por ninguno, cada de por dos por tres. ¡Llueve! ¡Llueve! Y a mí me parece que me están jodiendo. ¡Llueve! ¡Llueve! Y a mí me parece que me están robando. ¡Llueve! ¡Llueve! Y a mí me parece que me están mintiendo. ¡Llueve! Y a mí me parece que me están mojando, que me están mojando, que me están mojando y que me están...